de vuelta aquí en Aire Puro, un Aire Puro que quiere hacer un nuevo contacto telefónico con Putaendo. Veíamos a través de las redes sociales que Putaendo existe, nos invitaba a ver imágenes en las cuales tanto militares como la policía sitió la plaza, sitió el lugar, persiguió a las personas que estaban en caravana en autos, pasó parte, etcétera. Entonces queremos hablar con un compañero desde Putaendo Resiste que nos quiere contar más o menos cómo fue la situación y que nos esclarezca los detalles. ¿Aló? ¿Aló? Compañero, ¿cómo está? Muy bien, pues, bien, dentro de todo bien. A ver, espérame un poquito que vamos a subirle un poco el volumen. Ya. Ahí, a ver, cuénteme. Bueno, aquí estamos, pues. La verdad es que hemos vivido una situación que es absolutamente inusual acá en Putaendo. Nosotros vivimos en un rincón de la cordillera, no estamos cercanos a ninguna ruta principal que pudiéramos decir, oye, somos un peligro como comunidad movilizada para que vamos a impedir el paso al norte, por decirte algo. Claro. O sea, y claro, ¿qué es lo que pasó? El fin de semana pasado se hizo una convocatoria a una movilización respecto de la cual nosotros no teníamos mucha expectativa alta, porque con todo este tema del COVID y la pandemia y la verdad que han atemorizado a mucha gente, dijimos, bueno, que sea algo simbólico, mostremos que en Putaendo hay gente que no estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a movilizarnos, y juntemos, no sé, aunque seamos 40 personas, tengamos en cuenta de que Putaendo es un pueblo chico, ya somos 17.000 habitantes en total entre la zona rural y urbana, digamos. Uh-huh. Entonces cualquier movimiento que se haga siempre es llamativo, y resultó que llegaron como 600 personas, entonces, y todas protegidas, con sus mascarillas, con overón, uno, con amono cuaternario, pusimos ahí para repartir, ¿cachai? O sea, teníamos todo bajo control. Se hizo presente un camión de militares que quisieran apropiarse la actividad al principio. Incluso el subteniente que estaba a cargo llegó a un momento en que se sacó el arma y la dejó encima de los parlantes que nosotros teníamos instalados. Como con una actitud que quería decir que era cercano al pueblo, digamos. De hecho, nos empezó a hablar de camaradas, de compañeros, de amigos, ¿cachai? O sea, avanza, pues, súper cosa. Entonces, y él con un camión de militares lleno de milicos, de pelados y todo armado, pues. O sea, él era el único que estaba ahí. Y la verdad es que nos puso en una situación súper incómoda, porque imagínate que aparece un loco, weón, agarra armamento, deja la escoba y se desata, no sé, una masacre, weón. Claro. O sea, era súper súper compleja la situación, y fue súper irresponsable este pelado que quiso ponerse una posición en que nosotros no le hemos pedido, que no era la deseada, y bueno, fue reducido democráticamente y expulsado democráticamente. Entonces, nosotros hicimos... ¿Eso fue el día igual. Sábado? Esto fue el día sábado. Entonces, nos imaginamos nosotros que el informe que él hizo a su administración, ¿cierto?, fue de que el pueblo de Putaendo estaba en las calles, que se había movilizado, que no había sido posible de someter, digamos, ni aplacar. Y esto motivó probablemente a que el día domingo estaba convocado por un grupo de vecinos de Putaendo, una autoconvocatoria, a salir en caravana con sus vehículos, ¿cierto?, a manifestarse. Y la cita era a las 4 de la tarde en la plaza de Putaendo, y a las 3:30 de la tarde estaba lleno Paco, llegó un guanaco, que acá nosotros los únicos guanacos que conocemos son los que andan en el cerro, y llegaron como 8 retenes móviles, todos fuertemente apertrechados, digamos, como vestidos de fuerzas especiales. Llegaron 3 camiones milico, andaban 10 motos. En Putaendo no tenemos motos, pues, bueno, o sea que hay 4 retenes chicos, digamos, unos fronterizos, y es todo, digamos, y se mueven con sus furgones, ¿no? ¿Y ustedes conocen también a esos carabineros, por no decir, porque son más vecinos, ¿no? Sí, bueno, o sea, son de acá, igual hay buenos páticos y que claro, se salen de madre de repente, pero son de acá, digamos, igual, ¿cachai? Entonces era una situación absolutamente desproporcionada, bueno, o sea, en la plaza no andaba nadie, en la plaza estaban los autos que iban a manifestarse, estaba preparándose, rayando sus vidrios, digamos, para salir con las banderas y todo, a dar una vuelta por la ciudad, Y llegaron y empezaron a supuestamente cuando los interpelamos, a que era un control sanitario porque estábamos en tiempo de excepción y que por lo tanto hay que controlar la situación, pero resulta que los únicos vehículos que controlaban eran los que estaban pintados con bandera contra la gran minería. Entonces no sabemos de qué sanidad estaban hablando, o sea, era la sanidad del pueblo o la sanidad futura de Vizcachita, del proyecto minero, ¿cachai? Entonces fue muy muy cuántico ese momento. La verdad es que fue para nosotros, desde nuestra marginalidad provinciana, súper difícil. Fíjate que durante el estallido, octubre, noviembre, que fue lo más crudo, ¿cierto? Aquí no hubo ningún local saqueado, aquí no hubo ningún problema, o sea, se rayaron un par de muros y chao, y lo que más hubo fueron movilizaciones, o sea, salía mucha gente a la calle, marchamos, hacíamos actos culturales, ¿cachai? O sea, hacíamos murales, nos apropiamos del pueblo, y los pagos andaban, se mantenían acuartelados en su comisaría y chao, ¿cachai? O sea, y nosotros éramos, así digamos, una especie de poder popular en el pueblo, porque claro, como somos tan tan marginales que no sienten la necesidad de estar mandando grandes contingentes. Y sin embargo, aquí se está haciendo una caravana contra un poder fáctico económico importante, ¿cierto? Que es un proyecto minero extranjero. Ahí Recordamos el nombre, por accionaron. favor. Ahí mandaron Vizcachita Holding de Andes Cooper, el capital es canadiense. Y ahí se sintieron convocados a mandar un fuerte contingente. Entonces, nosotros la lectura que hacemos es que aquí nos están pasando el aviso. Están diciendo, mira, no nos importa que ustedes marchen en tiempo de estallido social, no importa un carajo porque no son importantes en términos geográficos ni políticos, ¿cachai? Pero nos dice, pero si ustedes se oponen a este proyecto económico transnacional, este activista, les vamos a la calle. Entonces, ese es el mensaje que nos están dando, ¿cachai? Porque eso sí que les importa. De ahí sí que nos transformamos en una comunidad relevante. Y eso lo tenemos claro como mensaje. Y nada, pues estamos preparados, estamos dispuestos. Entendimos el mensaje y estamos mandando nuestro propio mensaje. O sea, ellos, como no son de acá, como son foráneos, y se tuvieron que ir, nosotros hicimos la cara el día lunes, pues, si el territorio es nuestro, ¿cachai? O sea, Está si bueno. nosotros, o sea, hacemos un repliegue parcial, ¿cachai? Estamos acá, lo ponemos ahí y salimos de igual de nuevo, y salimos, vamos a salir cuando queramos. Claro. El día lunes, ¿qué pasó? Que los pacos locales andaban detrás de nosotros, escoltándonos, y hicieron todo, ¿cachai? O sea, si nosotros somos gente pacífica, pues, si las comunidades son pacíficas siempre, si la violencia la ponen ellos, ¿cachai? O sea, la verdad es que no tenía razón de ser. Y claro, están diciendo que el día que vengan con los camiones a hacer los sondajes, la maquinaria, y todo, lo más probable es que aparezcan con escolta militar, protegiéndolo, porque aquí lo que están mostrando es que tenemos un Estado que está al servicio del empresariado, una vez más, porque esto no es que, primera vez que pasa en Chile, no, es así. Y lo que pasa es que va a ocurrir una vez más acá en Putaendo, digamos, para pa poder salvaguardar este proyecto. Oye, después de Entonces, la eso. después de las actividades que ustedes hicieron día domingo, lunes, ¿se acercaron a la institución local, digamos, alcaldía, alguien habló con los mismos pacos de ahí, alguna cosa? Mira, decirte que ese día estaban los pacos presentes, está el teniente que está a cargo acá de todo el sistema de policía, y él, la verdad es que lo mirá y está absolutamente sobrepasado, o sea, por su Claro. institución, ¿cachai? O sea, de hecho yo mismo personalmente me acerqué al teniente González y le pregunté, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí? Él dijo, mira, yo no estoy a cargo de esto, está el comandante Saavedra, que era el teniente coronel Saavedra. O sea, el teniente coronel Saavedra es una de las principales autoridades policiales de aquí de la Concagua. O sea, no estamos hablando de cualquier lado, o sea, mandaron algún que ha sido prefecto de la Concagua, ¿cachai? Entonces, el nivel de relevancia que le dieron a la cooperación político-militar fue de alto grado. O sea, aquí la instrucción no vino de bajo rango y que mandaran al capitán, un mayor, a ese cargo, ¿no? Mandaron a un teniente coronel que ha sido una de las máximas actividades policiales de aquí. Entonces, es porque ellos en el fondo están manifestando cuál es el nivel de importancia que le dan. Ahora, el municipio está también descolocado como nosotros. Ellos siempre han estado de alguna manera apoyando, y de hecho tienen una posición contra la gran minería, la han expresado a través de los conductos regulares, Ellos tienen, la institucionalidad ofrece un espacio súper reducido para parar este tipo de cuestiones, porque la institucionalidad está hecha para que esto se apruebe, digamos, no, claro, para que se pare. No, la institucionalidad no está hecha para beneficiar a las comunidades. Claro. La institucionalidad está hecha para beneficiar los proyectos extractivistas, estos proyectos de inversión, sobre todo cuando son de capitales extranjeros. Entonces, la verdad es que tenemos todas las de perder en ese espacio, digamos. Uh-huh. Ahora, eso no significa que no tengamos que hacer cosas, las hacemos. Y, por ejemplo, en este momento nosotros como organización presentamos un recurso de protección contra el Servicio de Evaluación Ambiental por no habernos dejado participar, no, por no habernos escuchado, y que está en la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y debiera resolverse y empezar los alegatos probablemente la próxima semana. Entonces ahí les vamos a estar comentando, va a estar transmitiendo y ver cómo va avanzando. Buenísimo. Pero mira, cosa curiosa, mira, ahí tenemos otro botón de muestra, vos. Nosotros presentamos un recurso de protección contra el Servicio de Evaluación, ¿ya? Que es una institucionalidad del Estado, digamos. Al día siguiente que lo presentamos, la compañía minera Vizcachita Holding, a través de su abogado Sebastián Avilés, presentan un recurso para hacerse parte de esa. O sea, ellos, la compañía minera, sale a defender al Servicio de Evaluación Ambiental. Cállate, o sea, ellos a argumentar en un recurso en el cual nosotros no estamos alegando contra ellos, estamos alegando contra el Servicio de Evaluación Ambiental, porque es el servicio el que no concede la participación. Entonces, ahí tenía un nivel de, seguramente tienen algún nivel de información, claro, de obvio, claro, de digamos, literal, tribunal. Claro, reaccionaron súper rápido y para poder hacer, digamos, parte de esta cuestión. Y bueno, todo está demostrando cómo se colude y cómo funciona esta maquinaria. Pero bueno, tenemos la voluntad del pueblo acá de Putaendo, ¿cierto? El respaldo ha sido importante y se van a mantener las movilizaciones. Debemos tomar los resguardos necesarios. Aquí nosotros tenemos la presencia alta de adultos mayores. En ese sentido, siempre hemos actuado responsablemente. Sabemos cómo son las cosas. Pero mira, nos hemos sentido súper apoyados. Bueno. Porque se han comunicado con nosotros gente de todos los lados de Chile, de todos los rincones, en todo el reparto nos están preguntando, oye, ¿qué pasa en Putaendo? ¿Por qué ustedes están oponiéndose? ¿Nos están invitando a foros? Así como ustedes, bueno, ustedes siempre han estado en todo caso, pues no es de ahora nomás, pero hay mucha otra gente de otras radios comunitarias que nos han estado llamando. También hemos estado apareciendo en espacios de medios de prensa nacional, ¿cachai? Estamos haciendo un trabajo en coordinación con compañeros de Canadá, de tal manera de levantar esto y llegar a los inversionistas de Andes Cooper y que sepan lo que está haciendo su empresa acá en Chile, o lo que quieran hacer. Entonces, eso, la verdad es que ha sido importante lo que está ocurriendo y porque, claro, o sea, el momento en que ocurrió fue llamativo y de la forma en que ocurrió, o sea, con un desprecio absoluto de las comunidades, de los territorios, y además con una presencia policial y militar que es desproporcionada. Pero bueno, sabemos que esto es así, ¿pues? Claro. Bueno, mi hermano, muchas gracias por todo, que estés bien. Les abrazamos desde acá, desde el agricultura. Sabemos que estáis trabajando ahí en la huerta, así que aguante también la soberanía alimentaria. Hay que hacer soberanía alimentaria, eso, sí, pues, importante. Eso. Hay que vivirlo. Por acá también estamos metiendo harto las manos a la tierra, así que aguante, compa. Muchas gracias, ya, vamos a ver pronto por allá, ¿pues? Listo, eso, muy que bien. Estés bien, muchas gracias. Oye, espérate, el último. Ah, dime. Que redes sociales para que la gente se siga informando. Ah, mira, nosotros tenemos, bueno, un Instagram y un Facebook, Putaendo Resiste. También tenemos una página web que se llama Putaendo Libre, y en esa página web tenemos alojado toda la documentación. O sea, aparte de las noticias que se están actualizando permanentemente, se están alojando toda la documentación formal, legal, que hay de las sanciones que han habido contra la minera y todo su prontuario, bueno, por cosa de que no desaparezca esa información y la tengamos alojada en alguna parte que está en la mano y consulta de todo el mundo. Así que son los medios que tenemos para comunicarse, ¿cierto? Y eso, pues. Así que los que quieran visitar y comprar información y ver, y los invitamos ahí a darle me gusta a la página, cosa de que la red y la comunicación siga creciendo. Eso, aguante, copa. A vencer nomás, que es lo que nos toca. Nada más, hay que resistir. Eso. Resistir para ganar. Eso, que esté bien, hermano. Un saludo a toda la gente ya, por allá. Un abrazo. Nos vemos. Muy bien. Ahí está Putaendo, Putaendo, que crezca toda la resistencia.